¿Cómo estás, María Juliana? Muy bien, la más Jaime, bella ¿tú? Del grupo. Ah, todos somos bellos, sobre todo Nicolás Samper. Uy, ¿no? Sí, lindo yo. Hola, Mónica, no tan bonita como María Juliana. Uy. Bueno, pero tengo mis atributos. ¿Qué pasa? Pues, hola, feliz tarde, Jaime. Bueno, Nico, arranque, hermano, es que no puedo. Adelante. No, hombre, pues, ¿qué le cuento? No, adelante, hombre. Bueno, vamos a empezar con el tema del día, si quiere de una vez, para ver cómo va la cosa. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Ish, difícil. Ese es el tema del día de hoy. Uy, pero ¿y con quién también? Claro. Pero se puede sin con quién. O sea, el milagro y el santo. Exactamente, hay que contar, uh-huh. Esa es la idea, que nos cuenten desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, y cayó un aguacero en Bogotá. No, cayeron hasta maridos. Impresionante. Sí, ¿Dónde puede ser la mi mamá? Que vaya. Impresionante el aguacero. Hubo en La Calera, digo, uh-huh. Para que no crean que es como hablar del clima. Ah, ya. Que hay un libro que tienen los ingleses, que es un libro en donde hay, creo que son 3.800 maneras de empezar una conversación hablando del clima. Wow, interesantísimo. Ustedes han visto que todo el mundo, oiga, no, y que llovedera, y ahí se arma como una charla, sí. Que puede ser más duradera, menos duradera, pero los ingleses tienen un libro de esa vaina, porque esos manes saben, sí. Pues el clima en el Reino Unido es muy... De eso estás tratando de empezar esta conversación, este programa. Esta es la 3.801, de hecho. Claro, exactamente. Contando sobre el libro. Sí, pues hubo caídas de árboles. En La Calera, no, digas, qué pereza. En La Calera hubo ciertos inconvenientes, desbordó una quebrada. Ha habido accidentes seguramente. Ha habido como choques simples, mucha cosa de esa, pero digamos, para que la gente haga un cuidado por las calles, van tranquilos porque lo que les digo, hay muchas vías inundadas, llovió. Y tormenta eléctrica. Al menos aquí, por el sector donde nosotros estamos, llovió muy fuerte. Desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Pero en la ciudad, como esta es una ciudad de varios climas. Es muy expresivo este muchacho. Microclimas. Sí, no, pues es hombre. Muy expresivo. Tema del día, Nico. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Bueno. ¿Tú, Mónica? Señor. ¿Con quién, mi amor? Tema del día. Pues, sabes que me gustaría celebrar con mi papá, que ya estamos como saliendo, digamos, como este tema de la pandemia. No lo veo desde el 2019. ¿Desde esos tiempos no lo has visto? No, no lo veo. Y no he celebrado el cumpleaños de él, no he celebrado mi cumpleaños. Sí, ¿pero por qué? ¿Se encerró o qué? No, mi papá vive en Ecuador. Ay, yo no he podido vivir en Ecuador, vive en Quito. Ah, no, claro, qué camello. Entonces, no ha sido fácil volvernos a ver y como que tenemos tantas cosas para celebrar. Nos escucha, digamos, desde la fm.com.co, pero le gustaría seguramente aprender el radio y escucharnos. ¿Y qué piensa? ¿Que yo soy un petardo? Bueno. Claro. No, ¿cómo vamos a pensar eso? Bueno, vamos con música, Nico. Por favor. Mire, vamos con... Ah, bueno, Moni, tú tienes la lista si quieres. Claro que sí. Se te oye mejor, Moni. Bueno, a mí me gusta mucho comenzar arriba, como tiene que ser los viernes. Vamos a arrancar con una canción que hace Clapton junto a los Pet Shop Boys. Esta canción es un tema que también, además, tiene un remix y lo vamos a promocionar acá. Lo lanzaron la semana pasada. Se llama Queen of Ice. Bueno, el mundo al instante, y yo creo que Nico sabe, pero le solicito que tenga alguna prudencia en mi manejo de la nota. No hago spoiler, tranquilo. No, pero usted lo hace, pero pues sabe que lo autorizo. Usted es como ídolo del grupo. Gracias. El tema tiene que ver básicamente con una fiesta de chavistas que se fueron a la zona más importante de Venezuela, que es el Parque Protegido de Canaima. Fueron en helicóptero 20 personas a celebrar con champaña y caviar, protegidos, sí, por Maduro. Ah, sí, claro. ¿Usted recuerda el salto del ángel? Sí, claro. Sale en la película Up. Sí. Inspirada, pero nadie dijo que era inspirada en Venezuela, como Encanto en Barichara. Bueno, exacto. Y es el salto más alto del mundo, que tiene 1,000 metros de caída. Y bueno, se fueron 20 parejas chavistas en smoking y vestido largo. ¿No? Y la gente que cuida el medio ambiente y todo dijeron, óigame, ¿y esto qué? ¿No? Y lo aceptaron. Su opinión, Nicolás. Pues, o María Juliana. María Juliana, tu opinión. Está bien. ¿Qué? ¿Cómo? Se acabó el programa. ¿Qué pasó? Está bien. Está rico, exacto. O sea, María Juliana dice, ah, qué carajos, yo no pago eso, qué carajos, hagan fiesta. Nico, su opinión. Bueno, pues es otro de esos escenarios en donde se demuestra la inequidad que hay en Venezuela tan grande. Digo por inequidad desde hace ya varios años, y con la llegada de Maduro al poder esa inequidad sí que se hizo más fuerte. La inflación en Venezuela alcanzó topes altísimos, la moneda o el bolívar venezolano cayó a índices alarmantes. Todo el asunto del petróleo, la alianza con Tejea hace bomba, hombre. No, pero ¿qué hacemos? La alianza con gobiernos como Rusia, China, y incluso la negación del COVID, porque recuerde usted que en algún momento Venezuela dice, no tenemos que hacer estadísticas. Nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de estadísticas. Aquí no está pasando nada. Todo eso redunda como pasaba en las dictaduras. No, redunda como pasaban las dictaduras, que los que disfrutan son aquellos que tienen el poder. Hablábamos de lo que pasó con el diario El Nacional, por ejemplo, entre otras cosas. Que además Diosdado Cabello ahora no solamente está satisfecho con la sanción de los 13 millones de dólares, ni con la expropiación de los predios del diario Nacional, sino que también dijo, qué pena, pero es que la página web también es de nosotros. O sea, imagínense cómo es esa inequidad en todo sentido para que veamos estos cuadros tan alarmantes de embriaguez de poder de la cúpula de Maduro. No, yo di un dato, pero ¿ustedes se imaginan la explicación después? Pero es que tiene toda la información en la cabeza. Aquí, así. No, es para lucirse, pero yo no le como cuento este mano, es que es grave. Pero usted me dijo su opinión. Mira, ahí está mi opinión, mire, muy sustentada, actualizada, con pasado, con presente, con futuro. Y las dos viejas con las babas en la boca en un balde. Claro. No. ¿Cuál? Por eso ¿sí? pierden en todo. No le crean tanto. María Juliana, cuéntanos algo. Bueno, te voy a hablar de una subasta. Christie's va a subastar un tríptico de bacon que está valorado en 74 millones de dólares. Francis Bacon, tremendo actor. Se llama... Bueno, tremendo hombre, escritor, Kevin, tremendo tranquilo. Pintor. Se llama Francis Bacon. Francis Bacon, sí. Se llama Triptych 1986-87 y va a salir a subasta por primera vez el 1 de marzo en Londres. Se estima que se venda entre 44 y 74 millones de dólares. Una plata importante. Estamos muy perdidos, bro. No, muy pobres. Más estaba bien pensando en las guerrillas de Bogotá, la Cometa, todas esas cosas. Saludos a Esteban Jaramillo, por supuesto. Pero cuando tengo un cuadro de 44, pues yo creo que no lo venden acá, ¿no? Pues no, yo no sé. Aquí no. O si aparece un cliente, me parece un cliente un poco raro. Sí, raro. De dudosa procedencia. ¿No? Sí, sería un cliente al que tal vez saben, yo no fiaría mucho. ¿Ustedes sí, saben cuánto le cobran al tipo que lo compra? ¿Cuánto? 20%. Ah. 20%. O sea, eso súmele al valor que lo venda, 74, 20 más. Claro. Uy, joder. No le compra al vendedor, al comprador. ¿Puedo decir algo? ¿La casa de subastas? Sí, le cobra el 20% al comprador. Hijo de Dios. ¿Le puedo decir algo, Nico? Algo claro. Que lo decía hace mucho tiempo. Usted lo termina. Chaza. Chaza. Mira, María Juliana se ríe porque ya sabe que no hace parte del grupo íntimo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo así? Bueno. Mónica, por favor, un dato. Bueno, se vino el fin de semana el Super Bowl. ¿Saben cuánto dinero va a recaudar? ¿Cuántos millones de dólares dejará el Super Bowl para Los Ángeles? Oye, ¿eso cuánto es de plata? 477 millones de dólares va a dejar el Super Bowl en Los Ángeles. En un arepaso, pero la chica lo... Bueno, pero... Lo acabó en un solo trazo, ¿no? Se puede lanzar el arepazo después con otra temática. Exacto. No, yo prefiero cambiar de tema a full. Bueno. 92 millones de espectadores lo verán en la televisión. ¿Y saben cuántas alitas? 1.400 millones de alitas de pollo. Qué delicia, ¿no? Yo amo las alitas. Yo sería no una hay, de esas. Y no hay clase en Los Ángeles el lunes. Además, no. Claro, pues con tremendo fiesta, ¿quién va a ir a estudiar? No. Ah, es que es en el Rose Bowl. Ajá. Ustedes saben que los Rams venían de otra ciudad y un día decidieron irse a Los Ángeles. Es que es increíble. Eso pasa mucho allá, ¿no? Que cambian la franquicia del Imagínense equipo. Imagínense, usted cambia Real lados. Madrid, se va para Málaga. Sí, es buenísimo. Exacto, es así. Pasa mucho Cocosete en el fútbol americano. Cocosete mayor, Nicolás Cocosete adulto. Y, bueno. en el fútbol mexicano pasa mucho eso también. ¿Se pueden ir cambiando de ciudades? Las ciudades compran ciertas franquicias. Sí, imagínese que, por ejemplo, un pequeño ejemplo. No, pero es, no, breve. Es un... Le prometo que breve. Sí, Necaxa, que es un equipo muy popular en México, era un equipo del DF. Y, de hecho, Juan Villoro, el escritor, es hincha del Necaxa. Y hace unos años, en Aguascalientes, dijeron, no, traigámonos el Necaxa para Aguascalientes. Y el Necaxa, que era un equipo muy tradicional del DF, terminó jugando en Aguascalientes. Y aquí bueno, pero tiene más equipos, también. Le pido el gran favor que pare. No, ha pasado. Es que ¿sabes qué he visto que dijo María Juliana? Argentinos Juniors, una quiere, vez se fue a jugar a Mendoza. Y ese usted quiere es de producir Aires. Una cosa de cultura que no le creemos. No, y el, simplemente el pueblo, el popolo, le come, pero yo no. ¿Tú, María Juliana? Yo no le creo nada, pero le hago barra. Mónica, ¿tú le crees algo? Sí, yo sí le creo. Pero haces bien, no, Mónica. Pues, yo le creo, yo sí le creo. Bueno, vamos con música, por favor. Vamos a escuchar una canción clásica de Kool & The Gang. Esta canción fue lanzada en 1981 y producida por el legendario maestro brasileño Eumir Deodato. Año 81, cuando es el atentado al Papa Juan Pablo II Aliaca. Eso, exacto. La canción fue producida por el legendario maestro brasileño Eumir Deodato. Aquí está Get Down On It. ¡Qué jamones! Plan. Pues un buen plan fue hace muchos años. ¿Por qué te ríes? No, Mónica, cosas de la risa, de la risa. Oiga, es que las cortinas son terribles. Sí. Qué horrible. Oiga, pero es Orlando, pura la pasa? Voz de Mónica, eso sí. Uy, yo quedo asustado, se burlan de mí todo el día. Pobre, pobre infame. No, una carrera que se hizo, que me parece increíble. París-Madrid en carro. Siglo XX. ¿Pueden creerlo? París-Madrid. 1903, el Club Automóvil Club de Francia y el de España. Sí. 24 de mayo de 1903. ¿Qué carros sabe? A las 3. No, Nico. ¿Puedo echar la nota o no? Pero estoy para que complemente. 903 nadie sabe. Un forteo, cosas de esas. Corrijan a Nico porque se está dando mucha bomba. No, hermano, o sea, estamos con Antonio Paneso Robledo. Ay, debe hombre, ser Pancho. Muchas gracias. No, das. Cada vez que habla de la historia y las niñas ahí con las babas por fuera, no más. No le coman, es mentira todo. Orlando, su opinión de Nicolás hoy. Hoy una vez. No, pobre calvo no puede ni con su alma y nos viene aquí a enredar. No, le falta julepe, le falta internet. Le falta internet. Yo no veo conocimiento. Lo del calvo no es el conocimiento. Es más bien el enredo. Enreda un duende, ¿no? Como María Clara Torres. Bueno, tuvo su salida el 24 de mayo del 3 a las 3:30 en Versalles. De ahí arrancaron 315 vehículos con motores hasta de 90 caballos. Su opinión, Nicolás, de los motores. No, ser, perdón, Orlando, su opinión. No, no, Orlando. Digamos que el señor es el que nos ilustra. Jaime, por favor. Pero no, que no, Orlando, al fin que. Es que él sabe no, mucho. Que es que este tipo no sabe nada. Es que el tipo no, sabe mucho, entonces a ver qué, lo, qué, cuál es la mentira que va a echar ahorita. Bueno, ¿en qué termina la historia, Nico, si sabe tanto? Exactamente. ¿En que hubo un ganador? Corríjanlo otra vez. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Es que enreda. Mentiroso. Y las niñas con las babas por fuera. Es un encantador de serpientes. Entienda que es un mentiroso. Es un encantador de serpientes. Es una farsa. Si hacen esa competencia, tiene que haber un ganador. ¿Sí o no? Y Mónica lo mira y lo ve como si fuera el tesoro del siglo. Mi amor, consigue otro hombre, por favor. ¿Sigo o le van a dar bomba? Dele, dele, hombre. Este París-Madrid 903 estuvo plagado de accidentes que le costaron la vida a dos conductores y a seis espectadores. Divino. No me diga. Nico, su opinión. Bueno, pasó mucho, ¿sabe? En Le Mans, por ejemplo. Sigamos. 1903. Corríjanlo otra vez. No, hasta que no lo organicemos. ¡Cállese! En Le Mans pasó mucho eso. ¡Cállese! Correccional. Y en Monza y en todas partes. No, pero con espectadores. Pasaba en Le Mans mucho. Entre los fallecidos se habló de Marcel Renault, hermano del fundador de Renault. Por eso los medios de la época comenzó a conocerse la prueba como la carrera de la muerte. Bueno, dado el fiasco, el gobierno francés decidió detener la carrera en Bordeaux. Uh-huh. Pero una decisión muy aplaudida en la prensa española, donde no veían con buenos ojos la competición. Blanco y Negro hablaba de la general satisfacción que en España había producido el fracaso de la carrera. Aplaudían la casualidad providencial que se había colocado en la frontera para no dejar pasar a la monstruosa legión de esta gente. Y lo cierto es que suspendía la carrera. Muchos dijeron, ¿sabe qué? Nos importa un soberano pepino. No, hombre. Y siguieron andando. Y se fueron y llegaron. Llegaron a la capital de España el 27 de mayo de 1903. Hicieron un viaje de 13 etapas. Fueron recibidos por la Comisión Española, por la prensa, y entre las viajeras, que es lo que quiero destacar, uh-huh, me parece linda, un poco antigua, Marie Marta Camille de Zange Ducasse. ¿Mm? Aristócrata francesa de 35 años, parecida de 90 y representante genuina de la Belle Époque, millonaria y viuda, montó en globo y paracaídas, tiraba con pistola y rifle y muy aficionada al volante, hasta la prensa de la época la llamaba la Valquiria del automóvil. ¡No! Para que lo tenga en cuenta. ¡Qué nombre! Hermano. La Valquiria del automóvil. Tan bella. Era un poco gorda, pero hermosa. No, pero no, nadie es gordo. ¡Déjela! Vamos con la nueva canción de Adele. Se llama Oh My God y hace parte de su álbum 30. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En el horizonte de Novak Djokovic se anuncia otro serial tipo Australia, porque ya le dijeron, hermanito, usted no entra a Indian Wells, que es la primera competencia del año del ATP que le da 1,000 puntos. Y si no se vacuna, maestro, se va, no va. Sí, eso es verdad. Punto. ¿Será que se va a vacunar? Pues es que como ha habido tanta discusión alrededor, dicen que ya se vacunó. ¿Se han visto que...? Sí, yo leí por ahí, pero no está confirmado. No hay una confirmación real de que sí, en efecto, Djokovic haya recibido una vacuna. Porque en algún momento, cuando se presenta todo ese rollo del Australian Open, dicen como sus abogados, pues, y, no, pues que ese man ya se ha vacunado. O se iba a vacunar, pero entonces le dio COVID. Es que acá, y entonces ya estaba en el periodo de gracia en donde usted no se puede vacunar porque acaba de salir del COVID. Ha habido muchas incongruencias y muchas incoherencias en las versiones que ha dado Djokovic y que le generaron pues tanta polémica después de su no participación en la Australian Open. Pero María Juliana, tiene que traer algo, ¿no? Un certificado, alguna cosa. Exactamente. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Sting. Pues entró en la moda y vendió su catálogo musical. Ah, no, otro. Sí, otro. Y esto incluye obviamente trabajos en solitario y grandes éxitos como Roxanne con The Police. Lo vendió a Universal Music Group. Ellos no revelaron los términos pues del acuerdo financiero, pero los medios estadounidenses estimaron que los vendió por unos $250 millones. Uy, mucho billete. Neil Young, ¿qué? No, ¿quién fue? Bob Dylan, ¿no? También, sí, Bob 250 Dylan, millones. John Legend, que ese John fue el Legend. Último como reciente, que uno dice, bueno, catálogo, pero ¿cómo así? Eso es sí. Muy joven, pero la verdad es que una canción que ya tenga 11 meses al aire, ya vuelve parte del catálogo. Para catálogo, exacto, claro. Exacto, según las disqueras. Mónica. Pues se va a empezar a filmar la biopic de Franz Kafka y va a ser dirigida por Agnieszka Holland. Ya sabemos que Franz Kafka es uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. Es el escritor de La Metamorfosis, El Juicio, El Castillo. Y su nombre es sinónimo de versiones y de visiones surrealistas y de pesadilla. Pues dejó una huella sustancial en la literatura y en el cine. Y entonces su película se empezará a filmar en el 2023. Se va a titular, por supuesto, Kafka. Y cubrirá la vida del escritor en una serie de viñetas independientes desde su nacimiento hasta su muerte, que fue después del final de la Primera Guerra Mundial. Pienso en Nicolás. Bueno, Kafka, ¿no? Es la mosca. Sí. Claro, Gregorio Samsa. Tema del día, Nico. Tema del día, bro. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? ¿Usted, Nico, tiene algo? Nada. Es que yo no celebro nada. Entonces a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, la celebración, no, como que no disfruto de eso tampoco. Déjame así decirte mucho. Que no eres hincha. ¿Por qué? ¿No quieres celebrar un título? No, pues ya he celebrado varios. Digo, pero digamos una celebración como de algo que te haya pasado increíble y quieres encontrarte con alguien. No, estoy muy rico así. Bueno, leamos tweets, ¿no? Sí. A ver. Cucho. ¿Qué dice Cucho? El tema del día otra vez, Nico. Claro. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? La eliminación de todos esos leños al Mundial de Fútbol. 5-9. No, Nico. Tranquilo, hombre. 0-1. Yo no sé ni cuántos años he estado esperando para poder celebrar el día que Orly se gane solito el arepaso. Creo que es más fácil que... Yo estoy esperando esa celebración, la mía también. Uy, mi amor, pero tú eres muy mala. Me siento mal a esperar. Sí, yo soy mala. Mala no, con ganas. Te llevo la competencia. Pongan la reclinomatic, por favor, Orlando. O sea, para que Juliana se sienta tranquilita a esperar, ¿no? Sí. En los originales, la reclinomatic. No. Cómprate una y aplástate a esperar. Es muy buena sección. Nea, Nico. ¿Qué? Carl tiene apnea, empieza. Sí. Sí, bueno. Usted le da rabia porque es bueno, sigamos. Es muy bueno. Hoy viernes vamos a celebrar con la empleada. Nos vamos para el Restrepo. Y ya prendidito nos vamos a darle a comer al pájaro. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo, 5-8. María Juliana, nota. 0-1. ¿Por qué, mi amor? Pues porque tiene que ser tan, tan guache. Me gustaría celebrar la victoria de Copa Libertadores de Millonarios. Nota, Nico. No, ponga la reclinomática. Esa sí que hay que poner la reclinomática con todo. Otra sí, vez reclinomática, sí, por favor. Se demora, Cristian. Harto. En los originales, la reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Estar en el estadio con Nicolás y con Guillo Arango, uy, muy, muy, muy delicado eso. No, ¿por qué, hombre? Llorando como mujeres lo que no pudimos defender como hombres. Pero felices, íntegros y completos por la vida. Uy, no. Orlando, ¿usted era una celebración de esas? Con Nico y Guillo y todas esas cosas para ver a Millo triunfar en la Copa Libertadores. Ay, qué pereza. Qué pereza. ¿Iría por Santa Fe o nunca tampoco? No, la verdad tampoco. La verdad Nico, tampoco, su ya. Opinión. Ya no. Ya ese no. Es Orlando, exactamente él no, mismo. Ya no. Ha reflejado cómo es su ya ser no. Interno. Ya no. Eso que sufren los desaforados, los enfermitos, los fanáticos. Que sufran ellos. Oigo, ya me cansé enfermito. Yo de ser un hincha bien, pero ya no más. Ya que sufran los fanáticos. Nico, su opinión. No, por eso, déjelo, no sabe ni de qué color es eso, el equipo de eso. Eso ni me da de comer, ni me pagan por eso, ni no, mi trabajo es otro. Yo no sufro por cosas que no me sirven a mí para nada. Los fanáticos, que sufran los fanáticos. Sí, pero Nico, no es ¿qué bueno, frase, Orly? No es bueno que usted, la gente sepa que usted solo dice mentiras. Qué vaina. Bueno, vamos con música. Vamos a escuchar un clásico de los años 70, exactamente el 73, una canción que hizo esta banda llamada Isley Brothers. La canción se llama That Lady. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muy cara la gasolina en España. Única pregunta, ¿cuánto vale un galón de gasolina corriente en España en pesos? Es todo lo que pido. En pesos. No, no haga tanto show, calladito, fresco. Se acabó la música. María Juliana Correa, 20.000. Orlando Rivera, 16.000. Mónica Martínez, 7.000. Nicolás Samper, 20.000. No, ninguno gana, menos uno para Mónica Martínez. Va. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta, 29.000 pesos el galón. Wow. Caribe. Nico, Caribe, pero por nuestra moneda. Claro, claro. Uh-huh. Sin duda. No, han subido el 20% en un año. Bueno, menos uno para Mónica Martínez, el resto limpios. ¿Ya está qué? ¿Como a 6 euros o qué? 7. ¿7 euros? No, 5.90. ¿5.90? No, es que ¿sí? Es muy difícil. Es que yo hago el trabajo. Está a 1.56 el litro. Ajá. Por 3.785 el galón. Da 5.9 euros, igual 28 mil pesos. ¿Qué más puedo hacer, Nico? Dígame. Increíble, ¿no? No, no es increíble. ¿Cuánto vale hoy en día? Claro, lo que vale nuestra moneda. No, un galón de gasolina va a estar en 9.200 por ahí. Más o menos. Más o menos 9.200 pesos. Tanquear un carro normalito en España debe estar costando 79 euros. Por ahí, claro, claro, porque son 10 galones, más o menos un tanque de un carro común. No, pues. No lo sé. Sí, son 10 galones. ¿Viste la bomba que se da, María Julián? Sí, claro. Todo el tiempo da datos. Aquí un carro de 10 galones. Está lleno de datos. Un carro de 10 galones. Conocimientos del tanque de un carro. Uy, hermano, tenemos que hacerle un... Orlando, su opinión. No, le voy a dedicar una canción, pero más que justa. Hágale ya. No, pero es que no la tengo aquí, pero es que sencillamente llama ¿A quién engañas, abuelo? Eso es todo. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así, Jaime. Mónica tiene menos 20 puntos, yo tengo menos 17, Orlando tiene menos 15 y Nicolás tiene 2 puntos. Pero por eso es lo que yo digo. ¿Qué el dices? El tipo no se mueve, el tipo no hace nada. El tipo se equivoca, pero expresa y explica. En Los Originales estamos con las personas que se comprometen para hacer un mundo mejor. Bueno, a ver, María Juliana, por favor. Bueno, pues en Reino Unido hay una corporación que se dedica a enseñar o a ubicar en diferentes cursos, pues de diferentes tipos de habilidades, a chicos con síndrome de Down. Después de que ellos terminan sus estudios, también se encargan de ubicarlos pues en alguna plaza laboral. Pues Todd Scannon es un chico de 32 años que fue elegido como el mejor aprendiz de Cold Scaffolding, esta empresa donde trabaja. Gracias a sus habilidades y esfuerzos, su carrera ha crecido exitosamente, pues será el primer constructor de andamios en Reino Unido con síndrome de Down. Terminó de hecho su curso con honores. Listo, Mónica. Pues yo siempre he admirado a la japonesa Marie Kondo, ¿la conocen? Claro, la de la Marie que Kondo ordena las cosas, sí. O sea, como que tiene un método para ordenar los cuartos y los closets y una cantidad de cosas. A mí me tocó claro. Con Katy. Sí, claro, ¿sí? A las mujeres duró les gusta mucho. Duró un día la vaina, ¿no? Pero sí. ¿Sí? Pues exacto, ella lo un que día. Hace es enseñar a mantener un espacio ordenado en nuestra vida diaria, ya sea nuestro hogar, el lugar de trabajo, porque ella dice que cuando algo está ordenado es sinónimo de tranquilidad y de felicidad. Pues sí, ella es experta en el tema, es famosa en el mundo, ella lanzó un libro hace poco, La Magia del Orden, donde da unas herramientas para que esto pueda suceder y para que se pueda hacer realidad. Ella da dos métodos muy fáciles, que son ordenar y desechar. Dice que hoy en día la gente es muy acumulativa, que le da pesar botar esto porque no sabe cuándo lo va a necesitar, que mejor deja esto porque no sabe cuándo, sí. Sino todos podemos estar entre esa movida. No, yo estoy en ese plan de botar de todo. Bueno, pues ella da aquí en este método, se llama KonMari, métodos para mantener el orden, sobre todo en el closet, donde todo el mundo tiene la ropa un poco revuelta, pues ella da algunas herramientas para mantener prendas en posición vertical, que dice que eso es esencial para saber qué ver, cómo identificarlo. Y pues ahora digamos que en Japón ha sido nombrada como una de las mujeres que brinda más felicidad en la comunidad, y pues ya ha traspasado, digamos, en otros niveles. La conocemos aquí en Colombia, así que Marie Kondo es galardonada como una mujer que pero da felicidad. Pero el nombre es muy bonito, Marie Kondo. Sí, Marie Kondo. Marie Kondo. ¿Cómo se dirá en japonés, Nicolás? Marie Kondo. Tú que te lo sabes todo. Marie Kondo. Sí, algo así, sí. Nick, ve qué tal esto, Orlando, su opinión. Sí. Con las babas todas ahí. No, pero. Sí, yo no entendí. El calvo habló como un chino. A mí me preguntan. Y es japonés y ella le cree, le cuento que Orlando, te habló japonés. Me parece el colmo. Es que está clarísimo mi verdad, acento de Osaka. Porque ahí enreda mucho este tipo. Ahorita le dije, venga, sacúdase un momentico el tapabocas, ay, no, estaba acá. Y efectivamente hizo caso Jaime. Y cuando lo movió, eso le cayó una bocanada de mentiras. Y de tapabocas le escurrieron. Cantar. Escurrieron. Nicolás. Bueno, pues hablando de lo que tenemos que hablar, me dice que el Ayuntamiento de Nueva York hoy tomó una decisión muy fuerte, pero es una decisión que lo que busca es comprometer a los demás para hacer un mundo mejor. Uh-huh. Dijeron, miren, desde hoy vamos a despedir a los empleados municipales que se han negado a vacunarse contra el COVID, porque tenemos muchos inconvenientes en las escuelas, sobre todo los profesores públicos que no se han querido vacunar, y las escuelas públicas en los Estados Unidos se han convertido en una fuente de contagio que no tiene fin, es decir, no cesa la transmisión del COVID. Entonces dijeron, mire, nosotros necesitamos ponernos en orden. Hemos hablado aquí varias veces de la vacunación en los Estados Unidos, que va muy lenta. Después de un avance progresivo quedó estancada. Pues ya el Ayuntamiento de Nueva York dijo, si necesitamos salir de esto, tenemos que vacunarnos. Solamente el 1% de los empleados municipales, perdón, el 5% no se ha vacunado aún. Ellos quieren conminar a que lo hagan, o si no, pues bueno, pues pierden su puesto. Ok, muy importante que den ejemplo. Vamos con otra canción en este Viernes de los Originales. Aquí está una canción de un DJ, productor y rapero norteamericano llamado Mr. B. La canción se llama Lounge. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Leslie Nielsen. Ídolo. ¿Qué le dije, Orlando? ¿Qué le dije? Ídolo, Leslie Nielsen, hombre. Así era. El Jorge Robledo del cine. Ya uno gringo. Libreto lo conoce. Ya. Ídolo, Leslie el Nielsen. Tiro, sí. Murió en el 2010. Pero crack. En un día como hoy, Manuel Antonio Noriega. Uy. Noriega. 34. No, pero fue un tipo interesante. Carepiña. Carepiña. Terrible, ¿no? Un tipo aliado además con el narcotráfico en su momento. Y Estados Unidos, eso es como una Navidad del 89, puede ser, que llega y lo captura. Es que estamos esperando en otros países eso. 2017. Burt Reynolds. Uah. No me diga, hombre. Churro de churros. Nació en el 36. Y Sergio Méndez. Sí. Nació en 1941. Se me ocurrió irle Orlando dos canciones antiguas de él, del Brasil 66. El uh-huh. resto, me heart. Aquí está, Full on the Hill de los Beatles. Pasando el charco. En los originales. Importemos algo, aprobemos algo del charco. el señor Andrés Manuel López Obrador, que no quiero decir lo de AMLO, que me saca la piedra, pues dice, por favor, paremos relaciones con España. Esos tipos nos robaron y esos tipos nos siguen robando. El único favor es que le pido a 4 empresas que se salgan del país. Y habló básicamente de BBVA y habló de otras empresas que no encuentro acá, pero son 3 de energía. Y él pidió eso, por favor, ya, nos han robado mucho. Aquí hay un fraude de 4 presidentes anteriores. Y bueno, para mucha gente en España, el Obrador es el nuevo Venezuela. ¿Su opinión, Nicolás? Bueno, pues, es decir, eso habla, fíjese que varios países cuando han adoptado esas medidas y la banca empieza a moverse, dicen, no, ¿se acuerda lo que le pasó a Cataluña en algún momento? No recuerdo. Bueno, cuando Puigdemont decide hacer como una total independencia de la provincia de Cataluña frente a España, la banca internacional dijo, ah, bueno, pues siendo esas así las condiciones, nosotros nos llevamos la banca del país, punto. Pues de su país, mejor dicho, de Cataluña. Y cuando empieza el éxodo de la banca y de otras empresas, dice, no, mentira. Puigdemont ahí como que echó reversa, ¿se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. Esto es diferente a mi concepto. Es un señor mexicano que dice que quiere rendirle cuentas a 4 empresas, que son Iberdrola, Repsol, OHL y el BBVA. Es un país reclamándole a otro, pienso yo que es diferente, sí, que por favor paremos porque se han saqueado el país por fraudes con 4 presidentes anteriores. Lo suyo está correcto, pero es diferente mi caso. Sí. Porque lo suyo tiene que hablar de un país que quiso una región independizarse y le costó la salida de muchas empresas que nunca volvieron. Todas se fueron a Madrid. Por favor. Pero es que fíjese, yo creo que el final de esta historia, es decir, si López Obrador sigue en esa política, es que las empresas van a decirle a López Obrador, es que nosotros no tenemos que explicarle nada a usted. Y se van. Ah, eso es otra. ¿Sí me entiende? A eso iba yo. No entiendo. El comparativo es para pensar cómo el final de la historia podría, no sabemos, podría ser el mismo si las empresas dicen, no, pero un momentico, yo soy empresa privada, yo no le tengo usted por qué responder por absolutamente nada. Y se van. Repsol tuvo unos días hace poco en Perú porque un barco, creo que hubo una fuga de petróleo y dañó playas y bueno, mar y todo eso. Y en Perú están muy mareados con Repsol, poniendo como ejemplo una de esas empresas. Pero lo de Cataluña no al lugar. No, sí, porque es que al final, ¿sabe por qué? Porque la consecuencia podría ser la misma. No, pero eso es dentro de un país, pero esto es extranjero. No pasó nada en Cataluña. Se cayó la vaina, Puigdemont no pudo volver a España. El tipo busca refugio en todas partes del mundo y se fueron muchas empresas, muchas de Cataluña, Banco Sabadell. Sí, claro. Hoy en día ese banco es colombiano, creo. Ay, ay, ay. Ay, cariño. Cante, Nico. Perdón. A ver, María Juliana. Pasando el charco. ¿Ustedes han escuchado hablar, pues claro, me imagino que sí, de este burdel de Nevada que se llama Love Ranch? No, yo no he oído. Es un burdel muy famoso que existe. Pero es que burdel no. ¿Whiskería? Es un burdel. No, esto es un lugar. ¿Puedes decir un burdel? ¿Es un término antiguo? Uy, ¿burdel? Sí, pero es un burdel. Es una casa de burlesque, puedes decir. Burlesque. O puedes decir es un congal. Una casa de citas. Pues. Eso, casa de citas. Esa es. Es una casa de citas. Sí. Muy bien, Mónica. Muy bien. Está construido desde 1955. Ha habido un montón de escándalos. De hecho, por esto de pronto, si te acuerdas, Nico, fue el lugar donde la exestrella de la NBA claro. tuvo una sobredosis en el 2015. Sí, ¿ya te acuerdas? Casi se muere. ¿Te acuerdas? Que lo encontraron dos prostitutas en una cama con una sobredosis tremenda. Colapsó todo su cuerpo, los riñones, todo. ¿La Marodón? Sí. La Marodón. Y colapsó todo su cuerpo. O sea, le tuvieron que dializar. O sea, fue una vaina gravísima lo que le pasó. Exacto. Fue en ese lugar. Sí, señora. También estuvo en los periódicos del mundo una vez que una mujer dijo que estaba vendiendo su virginidad y que lo hacía en ese lugar y que había una subasta grandísima, un evento grandísimo para vender su virginidad allí. Bueno, pues lo pusieron a la venta. No. Está a la venta en ese momento. El artículo lo sacó Daily Mail y dice que la persona que adquiera este lugar va a tener acceso a los 30.000 metros cuadrados de terreno, 15 suites de la construcción, porque tiene 15 suites, este lugar es grandísimo, que además posee dos cocinas nuevas, un bar nuevo, una retroexcavadora, un camión de publicidad, una limusina, etcétera, etcétera. Y todos los permisos, porque además este lugar tiene todos los permisos posibles, puede operar con absoluta tranquilidad para seguir haciendo todo lo que hizo Dennis Hoff, que fue quien compró el burdel en el 2010 y lo dirigió hasta su muerte en el 2018. Sí, todo es un divino, lugar de perdición. Pero le faltan las 1,2 ¿no? millones de dólares está pidiendo. Pero le falta 1,2 por 30.000 metros, eso es un burdel realmente. Total, de acuerdo. 1,2 millones 30.000 metros. Sí, no, mi amor, eso es un bodrio. Claro. Y le faltan. Pero es que eso es una ciudad. Eso es en una ciudad abandonada que se llama Crystal, que es en Nevada. Pero es un lugar muy icónico, Claro. Parece que muchas personas buscan este tipo de lugares para hacer muchas. Hacen unas fiestas de Viagra. Bueno, no sé qué personas, Nico, yo sé que tú no, por supuesto. Tienen muchas fiestas legendarias como fiestas de Viagra. Fiestas de Viagra, orgías. No, que haya una fiesta de Viagra. ¿Viagra? Pero ¿por qué hay que ir para allá? La pueden hacer en Bogotá. Tema del día, Nicolás. Una piñata no rompiendo. Viagra. Ahí se esconde allá. Sí, no. Tema del día, Nico. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Vamos a leer, Nico. ¿Ya tiene el ganador de la semana? No, lo buscaremos. ¿Qué se gana? En un rato. Bueno, se gana una cena en un restaurante que se llama Reina. Queda aquí en Bogotá, queda en el 85. Muy bueno. Va a ser una cena para 4 personas, donde pueden escoger pues cualquiera de sus platos. Ellos no tienen, digamos, como exclusividad para cualquiera de sus platos. Tienen hamburguesas, perros calientes, unas carnes deliciosas, una botella de whisky y una botella de vino. Todo esto para 4 personas. Muy bueno, súper. Gran premio. Deli. Tema del día, Nicolás. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Llevo 2 meses esperando que le cicatrice y se fije lo más que pueda las puchas que la Guindy Marcolfa se mandó poner. Yo no entiendo nada. ¿Cómo? Pero que primero vamos a mover la mondonguera y restregar chapa, mojar cuco en cuadrapicha. Y estrenar puchas y residencias. Nota, María Juliana. Cero. Te da pena ese tuit, ¿no? No, sí. Pena, no, pues, pero ¿para qué escribe eso como tan grotesco? David Fandillo, esperando que la Selección Colombia de mayores gane un mundial y sea narrada esa fase fervorosamente por Casale y comentada por Nico Samper. Hoy los saludo desde Argentina. No importa dónde viaje, siempre estoy conectado con ustedes. Bueno, qué bueno. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Dólar 3.918. El Dow Jones bajó otra vez 500 puntos. ¿En cuánto está? El Nasdaq está en 34.000. Estuvo en 38. Bueno. El Nasdaq 394 bajó a 13.000. Estuvo en 16.000. Standard & Poor's bajó 85, 4.400. Estuvo en 4.600. Ya. No. Hace rato quiero celebrar mi vasectomía. Ojalá con todos los juguetes. ¿Con quién? Con la que quiere estrenar este juguete deslactosado. Nota, Nico. ¿Qué pasa? 5-8. Totalmente de acuerdo con Orlando. 10 puntos. No sé. 0-1. Orlando, su opinión. Pues mire. Gracias, gracias. No, sí, lastimosamente hasta ahora los oyentes están descubriendo la verdad. Nosotros la tenemos clara así. ¡Rat! ¡Rat! Pero ahí va, toca dejarlo pasar. Y eso, como dice el dicho, ¿no? Como decía mi abuela, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Bueno, vamos con música, Mónica. Vamos con una canción de Mario Biondi. Es una canción nueva, fue grabada por él para su álbum Dare. Aquí está Paradise. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cómo se define la democracia en el mundo? Es muy difícil, pero primero, independencia de la justicia. Segundo, la anticorrupción. Tercero, pues que no haya rompimientos en los partidos internamente por algo. Cuarto, que se respete la constitución. Quinto, el cumplimiento de el derecho libre al voto. Sexto, que se pueda tener un concepto de que cualquiera pueda votar. Y impuestos, etcétera. Bueno, eso se llama democracia, que es un tema muy complicado. Sacaron la lista de The Economist, donde muchos países se rajan. Tengo la lista de Europa, no de la Unión Económica Europea, sino de toda Europa. Sí. Quisiera que me escribieran en orden los 5 países más democráticos de Europa, del 1 al 5. Les voy a dar un tiempo. Adelante. Más democracia. Los 5 países que tienen más democracia. Donde 10 es el tope y debajo de 8 es un fracaso. Son 5. Pero tranquilo, 5. Pero si ya le dije que sí. Pero nos vas a dar más tiempo. No, no sé. De pronto paro ya. Tranquilos. Música, pero de pronto paro. Estoy escuchando como al rato. Dije que no es la UE y que es toda Europa. Tiene más tiempo. De verdad, Cristian, es que esta gente está perdida. Repito, si me ponen 2 países, menos 2, ¿no? Pongan 5 en orden, del 1 al 5. Los 5 países más democráticos de Europa, donde por supuesto no está Rusia, ¿no? No, obviamente que no. Europa, es que Rusia no es Europa. Ahorita Orlando dice, pero ¿cómo que no? Bueno, vamos. Estamos listos, ¿no? Vamos. Orlando, Alemania, España, Polonia y Suiza. ¿Y el quinto, Orlando, no? No, señor. Lo quedo debiendo. Bueno. Ay, eso. No, no, no, no. Mejor dicho. Déjame ustedes. Bueno, dígame, ¿seguimos? Usted, sí, hombre. Eso es The Economist. Sí. Bueno, seguimos. Y Nico todo sobradito, ¿no? Ah. Mónica. España, Italia, Francia, Dinamarca, Inglaterra. Bien. Bien, bien, estás muy bien. María Juliana, Suecia, Alemania, Italia, Noruega y Francia. Bien, bien, bien, bien, bien. Y Nicolás, Finlandia, Noruega, Países disque vascos, bajos Alemania y Dinamarca. Bueno, todos los días les hago el mismo examen en otro tiempo y no la agarra. Número uno, Noruega. ¿Alguien lo puso? Yo. Yo puse Noruega, creo que es segundo, puede ser. Yo no, número tercero. Uno, ¿alguien puso Noruega? No, no, no. Número dos, Finlandia. Pucha, los puse al contrario. ¿Pero los puso? Puse uno Finlandia, dos Noruega. Pero al contrario. Ah, ¿alguien diga, a ver, la verde, por favor, estoy rápidamente? Triste. Ay, pobre. ¿Los verdes? Triste. Por favor, los verdes. Señorita consentida, colgada. Uy, no, es que de verdad. Cielo. Siempre habrá lugar. Seis años en el programa y nada, hola. Mestizos, todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Listo. Sigo. ¿Qué vamos? ¿Con quién vamos? Nicolás, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Mónica. Ya la leí, Mónica, ¿no? Sí. ¿O no? No sé. España, Italia, Francia, Dinamarca, Inglaterra. María Juliana, ya te leí, ¿no? No. Suecia, Alemania, Italia, Noruega, Francia. Nicolás, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Bueno, es un buen repaso. Vamos a leer los cinco primeros. Número 5, le ponemos ambiente, Dinamarca. ¿Cuántos lo pusieron? Yo puse Dinamarca. Yo también. Yo no. Bueno, ahí van ganando dos hembros, perdón. Bueno. Bueno. Número 4, Islandia. ¿Quién puso Islandia? Pero conteste, ¿quién ninguno puso? Ninguno. Oh, bueno, yo no. Yo no. Islandia, yo o no. O sea, van ganando Mónica y Nicolás. Número 3, Suecia. ¿Quién puso Suecia? Yo puse Suecia. Y anterior no tiene ninguno, ¿no? No, señor. Vas muy mal, pero vas bien. Número 2, Finlandia. ¿Quién puso Finlandia? Yo. O sea, ¿cuántos lleva, Nicolás? 2. ¿Y tú, Mónica? 1. Siempre surge alguien. ¿Y Orlando? Número 1, ¿no? Orlando no dice nada, es que de pronto está... Le falta un poco, el labio lo tiene inflado. Muy okay. Inflado, me parece. Se le va Orlando, a caer las mentiras de ¿qué esa tapabocas. ¿Qué pusiste? ¿Nada? Nada, nada. No, señor. No llevo nada. Y número 1, Noruega. Definamos. Yo puse sí, Noruega. Yo puse Noruega también. Ah, quedaron empatados. Es no, decir, tiene 3. Nicolás. Sí. Yo hice 3 países. ¿Cuántos puso usted? 3. ¿Los lee, por favor? ¿Los sí, dice? Mire. Los países que yo puse en mi listado fueron los siguientes. Finlandia. Noruega. Países Bajos. No. Alemania que le y Dinamarca. No. Es para que haya absoluta claridad cristalina, Nicolás, en este de los cinco que y le de puse. Los cinco, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Exacto. No hay, no sé. No, sí, no sé qué berraco. Mónica. Cuéntame. ¿Cuáles son los que yo dije? Sí. De los que están ahí, Dinamarca. María Juliana. Suecia y Noruega. Orlando. No le pegué a uno. Menos uno para Orlando Rivera. Eso, menos uno quería decir yo. Menos uno. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. Pero todos los días les leo las mismas listas. My wife tried to prevent y nadie oye mis listas. Nicolás con 3 tiene chapó simple. Chapó para Nicolás. En los originales, chapó. Sí. si alguien tiene alguna duda, ante los logros, que son que la debele. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 20 puntos. Yo tengo menos 17. Orlando tiene menos 16 y Nicolás tiene 3 puntos. Nico, ¿algún grito, algo especial? Nah. Ahí subí un puntico porque me estaban exigiendo mucho que los resultados, que muestre, que dónde está. Bueno, está en tu día. Bueno, listo. Vamos a subir un puntico a ver qué pasa. ¿Qué hubo? Que los resultados, que dónde está. 24 horas necesitamos resultados. Bueno, ahí están sus resultados. En 24 horas. Incluso en menos. Me tomé 22 horas para mostrar resultados. Y los resultados están aquí. A la luz y a la vista. ¿Algún comentario, Orlando, de Nicolás Samper? No, para nada. Lo único que me deja a mí un poquito en una duda ahí, que no se puede afirmar nada, pero siempre responde y va mirando ahí ese celular, que uno no sabe qué está mirando. Yo no entiendo. Están haciendo la pregunta y están mirando el celular. Yo no entiendo. Pero bien, respondió 3 de 5, bien. Bien. Pero no sobresaliente, ¿no? Pues no, pues haré paso. Pues necesitan resultados, ahí están sus resultados. Haré paso. Ni siquiera es que los puso en el punto que eran. Haré paso. Lo que decíamos, el arepero, que el chipero, el. Chepero. ¿Qué? El chepero. Ah. María Juliana, ¿qué opinan de Nicolás? Nada, ahí va. Tranquilo. Pero ustedes exigieron resultados. Sí, me parece muy bien. Yo que les estés, estoy dando resultados. Me parece resultados. Muy bien que estés dando resultados. Sigue así. Les estoy dando, y no cualquier resultado. Sigue así. Muy no, buenos resultados. No. Nada extraordinario, Nicolás. Pues, nada extraordinario, nada resaltable. El segundo, ¿cuántos puntos tiene? Nicolás, tienes 3 puntos positivos. Y eso no es exaltable. ¿Y el segundo cuántos tiene? No. Nosotros estamos muy mal. Eso no tiene nada que ver contigo. No, sí, porque que ustedes estén mal amplía mi brecha de bienestar. No, porque no tiene nada que ver. Una cosa es... Amplía no mi es brecha de bienestar. Nuestro desempeño, otra cosa es el tuyo. Y el mío es magnífico. Magnífico no es. Magnífico si llevaras 20 puntos positivos. Pero es que estamos a 10 de febrero. 20 puntos positivos. Te deberías tener mínimo. Estamos 10 mínimo. De febrero. Y por ahí en unos 20 días hace otro puntico. En menos 20 días hace el otro puntico. Sí. Y con eso ya... 20 puntos positivos. Hay que ganar los partidos también 1-0, ¿no? No siempre 5-0. Hay que ganar 1-0 también. Sabe tanto que sabe. Mónica, ¿tú qué piensas? ¿O te parece lo más bello que has visto en tu vida? No. ¿Qué es lo que pensamos? Tú ya sabes. The Silence is Gold. No, te estoy preguntando en serio. No, yo te estoy respondiendo en serio, te lo prometo. Súper en serio. Bueno, ¿despegamos o ya despegamos? Al tema del día. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Desde hace 2 años estoy esperando que mi ex, en un acto de sensatez, me permita ver a mi hija para celebrar la vida con un helado. Uy, hermano, pero usted es fuerte. Sí, duro. No tan duro, 5-8. Oiga, ¿quiere corchar a Nicolás? En el programa de deportes le lanzaron como 5 preguntas y el man no acertó en nada. Ah, ¿sí? Orlando, su opinión. Eso digo, que entonces el señor hizo un puntico hoy por puro chiripa y en 20 días vamos, hará el segundo, le pegará al otro es puntico. Es que lo mío no son los deportes, pero, lo mío no, es el nada. Mundo. No, son los deportes, es la mentira. Ciudadano del mundo. No es el mundo, no me vas a más allá. Pero qué mundo tan chiquitico. Lo mío es inmundo. No es el mundo, es inmundo. Es inmundo. Listo, vamos con música, Moniquita. Vamos con un remix de un japonés, de una canción que es muy famosa llamada Can't Take My Eyes Off You. Pues es un clásico. La de Frankie Valli. Exacto, grabado por Frankie Valli. Y se convirtió en uno de los temas más famosos en los últimos años. Aquí está de la versión de Boys Town Kang. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Pues voy a aprovechar para que Mónica nos dé arriba el premio de la semana. ¿Qué te parece? Me encanta. Una super idea. Pues hoy va a ser bastante importante porque tenemos Reina, un gastrobar, cervecería y café casual que nace para homenajear a la mujer en la zona T de Bogotá. ¿Por qué Reina? Porque aunque siglos de historia lo hayan querido ocultar, en el ajedrez, cuando la reina muere, la fiesta acaba. Un hombre gobierna continentes, pero solo una reina logra gobernar a un hombre. Así es como en un escenario de espacios para compartir con amigos y familia gobernado mayormente por los hombres, tenía que llegar una reina para dar el mérito que realmente se merece la mujer. Reina se encuentra ubicada en la calle 82, número 1225, y puedes consultar cómo asistir en sus redes sociales @reinabogotá. Vamos a tener de premio una cena de hamburguesas, pizzas. Ustedes pueden elegir los platos que quieran dentro de la carta para 4 personas, acompañada con una botella de whisky y una botella de vino. Pues gran premio, Moni. Muy arriba, me gustó mucho. ¿Ya casi tienes el ganador? Ahorita en la canción yo creo que me va a tomar un tiempo para escoger bien. Súper. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. A ver. Hemos estado hablando mucho de Adele. Y del, sí. ¿Cierto? Y de los problemas que ha tenido con la cancelación de su residencia. La cancelación, no. El aplazamiento de su residencia en Las Vegas. La pelea con su novio. No estaba pasando unos buenos días. Pues Adele dijo, ay, ya, me voy a relajar. Y me voy a romper un ratico. Pues apareció por sorpresa en un club nocturno de Londres. Amigas. Estuvo allí apoyando, pues animando, porque se estaba realizando un concurso. Estuvo allí animando a los participantes. Y en algún momento, cuando la gente se dio cuenta que era de él, pues imagínate la locura. Todo se voltea a verla, donde estaba como en un balconcito, a cantar con ella, Pues bueno, terminó montándose en el escenario y haciendo, bueno, no bailó pole dance, pues propiamente, pero pues un poco jugando. Sí, mamó gallo ahí con eso. Mamó gallo ahí con el pole dance. Bueno, parece. Estaba prendidita de él, se nota que estaba pasando un buen rato por ahí, un video rodando en redes sociales. Y bueno, qué bien también que se desestrese de tantos problemas, de tanta cosa que tiene alrededor, y pase un buen y agradable rato con sus seguidores. Perfecto. Dice que el trago favorito es el vino, le encanta el vino. ¿Ah, sí? Sí, le encanta, es su trago favorito, así que bueno. Claro. Bueno, Deli, muy bien. Yo tengo arriba, porque es una dinámica que quiero que hagamos aquí en la mesa. Y es que yo les voy a contar situaciones y ustedes me dicen si las vieron hoy o no. ¿Les Listo. Parece? Ok. Un carro cerrando a otro. ¿Lo vieron o no? Sí, esta mañana. Bueno. Sí. Un motociclista sobre un andén. ¿Lo vieron o no? No. No, yo sí uno. Un ciclista sin casco ni chaleco reflectivo. ¿Lo vieron? Todos los días de mi vida. Bueno. Un conductor hablando por celular o chateando mientras maneja. ¿Lo vieron o no? También. Obvio, todo el tiempo. Una señora que iba en esas, iba a 20 kilómetros por hora y de pronto va a 20 y acelera a 90. Sí. O para toda la línea. Exacto. Y uno no sabe por qué paró y de pronto es que va chateando. Sí, total. Un ciclista ignorando un semáforo. ¿Lo vieron o no? Hoy no lo vi. Los veo todos los santos días. No, yo tampoco. Lo peor es que usted le pregunta a cualquiera que quién es más imprudente y siempre le van a decir es que es el otro, que no son ellos. Y por eso el grupo Autogermana impulsa la necesidad de ponerse en las ruedas del otro para transformar nuestra cultura vial. Cuéntenos cuántas de esas situaciones vio usted hoy participando en redes con el hashtag numeral Ponte en las Ruedas del Otro. Moni, vamos con música. Vamos con una canción llamada Lola's Dem. Pues la interpreta un grupo de house de Londres, ya que estamos como tan up tempo por ser viernes, que son The Shapes Shifters. Pues ellos han llegado con esta canción al número uno en el Reino Unido y lo hicieron en el 2004. Así que vamos a escuchar Lola's Dem. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Les conté hace poco de la última película de François Ozon. ¿De quién, perdón? François Ozon. No, no, no. Françoise Ozon. Ah. La historia de una chica que se llama Sophie Marceau, que la llama el papá y le dice, máteme. ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. Sí. Bah. Que suena bastante bien. Bueno, es el comienzo del Berlinale, que es el Festival de Cine de Berlín, un festival muy importante, un poco denso, y el hombre lanza su nueva película, pues basada en un director que saben que yo veía mucho, o sea, creo que estaba loco de niño. ¿Quién? De joven. Rainer Werner Fassbinder. ¡Uy, Fassbinder, hombre! No, Rainer Werner Fassbinder. No me diga, hombre. Hombre, el tipo hizo El matrimonio de María Braun, Las amargas lágrimas de Peter von Kant. Hizo mucha vaina, vi todas. Pues François Ozon hace su nueva versión. Y bueno, fue el estreno de la Berlinale ayer. No me diga. Festival de Cine de Berlín. Yo llevaré a María Juliana a bailar en la nieve, pero imagínense los bofetones. No. Adelante. Tranquilo. Cine, hombre. Mónica. Pues el director de la biopic de Marilyn Monroe está advirtiendo a los fanáticos sobre una polémica película. Y es que, digamos que este director, que es Andrew Dominik, discutió en torno a esto porque dice que se confirma ya el lanzamiento este año. Dice que tiene una trama muy densa y que no le va a gustar a todo el mundo. Pues esta se lleva produciendo hace 3 años. Está protagonizada por Ana de Armas. Y ella será quien interprete pues esta icónica actriz que ya sabemos que fue muy controversial. No, qué artera Ana de Armas, déjenla tranquila, hola. A James Bond, otra sí. vez, despacio. Tenían previsto estrenar la biopic de Marilyn Monroe en el 2020, pero por el coronavirus pues no se pudo. Después entró en conflictos la plataforma con el director. Entonces pues ya él digamos que sacó una escena en donde se incluyó una escena de sexo oral y una toma de la regla de Marilyn Monroe. Era bastante controversial. Entonces, después de haberse... polémica película. Sí, después de haberse escuchado estos rumores, pues él confirma que ha sacado estas escenas, pero que ya tiene previsto que se estrenará este año. María Juliana, el cine. Bueno, ustedes han escuchado la polémica que hay por el tema de Blancanieves, el live action de Blancanieves. ¿Lo has escuchado, sí, Jaime? Que Peter... Yo no sé de memoria. Dinklage dijo que, bueno, hay una polémica gigante. Pues ahora el actor y luchador de la WWE, Dylan Post, que también tiene enanismo, pues está criticando a Dinklage justamente por esas declaraciones, porque dice que al asegurar lo que dijo, pues arruinó la oportunidad de personas con enanismo de tener un papel en una gran película de cine. Personas que seguramente lo pueden haber necesitado y que son pocas las oportunidades que tienen, digamos, las personas que tienen enanismo en participar en este tipo de películas, que para él es muy fácil hacerlo, hacer las declaraciones que hizo porque ya estuvo en Game of Thrones, porque ya tiene fama, porque ya tiene dinero, pero que le parece un poquito irresponsable y un poquito egoísta hacer esas declaraciones y poner en riesgo, porque Disney pues empezó obviamente a dudar acerca si iba a hacer esta película o no, o si iba a contratar a esas personas o no. Y bueno, se armó la polémica y están un poco peleando a través de redes sociales y a través de declaraciones a medios internacionales por el tema. Sí, ¿cómo se llama el actor? ¿Me lo recuerdas? ¿Cuál de los dos? ¿Peter Dinklage? Peter Dinklage, Peter Dinklage. Fue el que hizo las declaraciones, y Dylan Post, el que lo está criticando, que es actor y luchador de la WWE. Película, perdón, pero ¿es enanismo o es Little People? Enanismo. Es que yo tenía una compañera de trabajo que le molestaba que uno dijera enanismo. Yo digo enano, a la gente le molesta. Pero se no, son dice, personas con enanismo. Técnicamente, Nico, ¿se acuerda María Clara? María Clara, sí, María Clara era Little enemiga People, de... Little People. Sí. Sí, me acuerdo. Ah, sí. Gente de talla pequeña. También. Sí. Personas María Clara de talla decía pequeña. Sí. Pero, ¿por qué es grave decir que es enano? Es mi pregunta. No, es lo que es, ¿no? Pues. ¿No es despectivo? No. ¿A mí cómo me van a decir a lo pésico? No, pues calvo. Exacto. Calvo, hermano. No me puedes decir a lo chapó para Nicolás, que me apoya. Es que tiene debilidad capilar. No, pero es calvo, hermano. Es capacidad capilar. Y el otro señor es enano, sí. Porque ante los logros, sí. Nico, ¿es sí. enano o no? Pues sí. Sí, el problema es que la palabra se ha usado para descalificar. Pero en también otros contextos. Se usa de manera no. cariñosa. Claro, no, porque es la palabra que decís correcta, pero como en algunos contextos es usada peyorativamente, entonces por eso hay gente no. que se. Claro. No, claramente tienes no nosotros, toda la razón, pero cualquier persona. Tú. Exacto. Por eso es que surgen, digamos, estos debates. Es el tema de negro, y uno siempre, negrito, ¿qué hubo, brother? Y nadie le molesta a uno, mi negrita, ¿cómo le va? Y la palabra negro es lo peor que existe en la humanidad. Pero qué tal uno decirle en Colombia un tipo, no sé cómo decirle, no sé, ese man es afroamericano, ¿cómo siente uno eso en Bogotá? Claro, afrocolombiano. Es que Colombia no es aquí. Peyorativo, exacto. Pero ¿uno? Pues, como toca caminar entre algodones a veces. Sí, exacto, a eso vamos. Pero en Colombia ya toca caminar entre algodones. Hace total, varios años. Total. ¿300 años? No, pero sí, póngale unos 5 años. O sea, decir enano en Colombia es un problema. Puede serlo. Pero también yo creo que es el contexto y la forma de decirlo. Porque el tono también se puede volver despectivo. Como es que es enano. Exacto. Venga, enano, venga, venga, enanito. Pero si uno dice, venga, enano, tomémonos un trago, lo máximo. O venga, enano, ¿qué le pasa? No, o sea, digo. No, eso está improvisando. Te digo que me quedo con la primera frase mejor. Me quedo con la primera frase mejor. Me quedo mejor con la cena. Nos quedamos con el enanismo. Oye, ¿tú sufres de enanismo? Ven a tomar un licor. No, hombre. Bien jodiendo a Jonathan, que ya no está. Así. Oiga, deje que tome Jonas. ¿Qué te parece? ¿Que mide 2'10"? Jonathan. Es bajito, pero él no sufre enanismo. ¿Jonathan era enano? No, chaparro, era chaparro. Muy chaparrito, sí. Era chaparro. Chaparro. Chaparrito. El viejo Jonas. Bueno, no es que Chris tampoco pues, sea el andamio Rojas, pues, que le diga uno. Tampoco, pues. Sí, muchachos. Rojas. Tema del día. Bueno, muchachos, pues. Lindos. Tema del día, por favor. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar cake con se quién? Se me quedan pegados. Tema del día, ¿cuál es? ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar cake con quién? Muy chiquitos estos niños. Ay, carajo, es que siempre me equivoco de teléfono. Llevo 2 por si se me cae uno. Hay que ser muy lobo para eso. A ver. Twitter. Ok. Tema del día. ¿Desde hace cuánto estás esperando la oportunidad de celebrar qué y con quién? Desde hace 2 años. Estoy esperando que mi ex, en un acto de sensatez, me permita ver a mi pequeña para celebrar. No. Eso sí. No hay más. Bueno. No hay más. Bueno, pues usted ya tiene el tema, el ganador de la semana, sí, ¿no? Sí. Espero no genere controversia, pero ya no, lo tengo. Yo sé que va a generar. Si ya estás diciendo eso es porque va a generar. Espero que no genere controversia. ¿Y qué se gana? Pero picadito, por favor. Se gana una cena para 4 personas con botella de whisky y de vino. En un restaurante que también es gastrobar, cervecería, café casual y que nace para homenajear a la mujer en la zona T de Bogotá. Ellos se encuentran ubicados, Reina, la avenida calle 82, número 1225 y pueden seguirlo en sus redes sociales en @reinabog. Bueno, pues, ¿no? Pensando en el cuento de el enanismo, es que es muy difícil. Y ese man, ¿cómo es? Es que él es de talla baja. Entonces, o sea, la explicación se demora más que si el tipo entra al lugar, ¿no? Que es como el reino del eufemismo en el que a veces sí, se entra sí. en algunos lugares claro. Donde parece ser mal visto algunas cosas. Entonces, pues, también para que la gente no se moleste, pues es difícil, ¿no? Pero imagínese, no, pero es un enano. O sea, llega Peter Dingle, esa vaina. A una vaina donde dice, oiga, ahí llegó un señor bajo de estatura, bajo de talla, ¿no? Es enano. Entonces cuando uno esté flaco van a decir, ya llegó un señor bajo de peso. No, pero... He's coming. Sí, tiene razón. Bueno, en serio, les juro por Dios. Claro, la flaca. Es lo mismo, exacto. Les juro por Dios, llega un flaco. No, ella es flaquita, taratata. Es alta, pero hay es gente bajita. Que le dicen la flaca porque está flaca. Sí. O sea, hola, flaca. Es alguien mucha gente de baja flaca. Grasa corporal. No, pero en Colombia estamos más suaves que en el mundo. No crea, no crea. No tanto, no crea. No, no hable como Orlando. Cuando es cuando mi abuela. Sí. Mijito. Orlando. Pero mi abuela, Orlando, su sí. opinión del tema ahorita, por favor. No crea, no crea. No, pero usted no. ¿Qué opina de los de esas palabras tan puntuales? Yo le digo Orlando sí, negro. Le digo negro. Sí. ¿Cómo vas, hermano? Él no se molesta y no es negro. Pues si fuera como un carbón, se molestaría. ¿O no? Pero no, yo siempre le digo negrito, ¿cómo vas? ¿Pero qué le digo? Pues, no, sí, lo que pasa es que yo no sé, la gente se ofende. Es lo que decían, es el cómo se dice. Sí, exacto. Es el cómo se dice, porque igual nosotros estábamos acostumbrados por cultura a utilizar este léxico. Pero de un momento a otro, con tanta cosa como dice el calvo, por fin dice algo acertado. No, perdón, algo el verdadero. Discapacitado capilar. Entonces resulta. Mire, mi mejor amigo Orlando con cuidado es Michel Guevara, que es un tipo ligeramente moreno. Le digo, negro, ¿cómo vas? Y no, pues sí, se molesta, lo sé. ¿Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué se va a emberracar? Mi mejor amiga del colegio. También negra, y toda la vida le dijimos la negra, y ella a veces escribe, la negra, ¿quién es? No, la negra, claro, ya ella saben. Misma es que negra y tal dicho cosa, siempre. Negra tal cosa, y claro, como claro, se ha dicho siempre bien, nunca fue peyorativo ni despectivo. No es el cómo, no es el qué, sino es el tonito. Sí, ah, pero ¿cómo quiere usted voy? Le diga? No, yo dice como lo hace usted, Jaime, de una manera cariñosa, amistosa, chévere, y ya pero me está ustediando, sí, está, y después no. Me está levantando. No. Venga, te digo. Sí, no, a ver. Venga, te digo. Me piensas o yo. Me piensas o yo. Pero es en serio, es el tono. No, uno lo recibe bien, pero la gente se complicó con ese tema. Sí, sí. ¿Ah? Sí, gente que ahora resulta que uno no le puede. Ahora uno tiene que decir con mucha delicadeza. No puede decir nada. Esta persona, no puede decir nada. Esta persona es gay, sabiendo que no es gay, sabiendo que es otra cosa. Entonces, pero es que esa palabra, ya entramos en otros temas. Orlando. No, es que no se puede decir validando. No, porque una persona homosexual se le puede decir gay. Se le puede decir gay. Sí, él es gay. Y le dice uno tranquilamente, pues no, sin ofender, que es gay. La oficina que es, mide 1.50 y le digo, es gay, chicoria, pero chicora, venga, hablamos. Orlando, ¿qué le pasa? Pero chiqui, exacto. No, sería decir chiqui. Chicoria. Que uno tiene que decir, no, es que la persona es gay, sabiendo que es un pobre. No, pero hombre, ese tipo entró otros. Que, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado para hablar, quejartera. Sí, es que. Pero bueno, o sea, Orlando así estamos. Está validando así con estamos. Sus palabras aquellos que van a decir pan, discapacitado pan. Capilar. Sí, total. Claramente. Hay que decirle al pan pan y al vino vino, ya. Digámonos de pendejadas. No, es que no, el gay no. Yo tengo mi peluquero, que el tipo que más quiero en mi vida es súper gay. Yo le digo, y es negro, fuera de eso. Orlando lo conoce. Sí. Venga, negrito. Venga, negro. Y se cree que se molesta. Pero no es negro. Es más claro que Orlando. Ah, no, entonces no es. Porque Orlando ya está. Orlando es ya eso. Pues, Canelita, Juanelita. Es un carbón incendiado. Es bastante cobrizo. Esto me lo he ganado gracias al Sol, producto de los paseos con Punia y Bruno. El problema mío es que para odio tanto los paseos que los tiene que está hace 2 años. Disculpa, ya no me digas el Moreno. Sí. Acepta que es liberamente moreno. Claro, sí, claro. ¿Y sabe qué? Y color canela. Claro. ¿Y sabe qué? Eso es canela, uno. ¿Y sabe qué orgulloso? Como me dicen, color el canela de tu piel. Que me llega. Oiga, a desesperar, ¿no? Pero ¿sabe qué? A mucho gusto y a mucho honor, a muchas mujeres les encanta guapo, mi color de claro, piel. Sí, como claro. Así, es muy entonces guapo. Entonces yo me y siento hombres, feliz. También. Oiga, esto que me regula hoy, muy guapo. También. Muy guapo, Orly. Gracias, mi amor. Así como a mí me encantan las monas, las rubias. Como Juli, grandota, hermosa. Que nos vamos, rubia oxigenada. Es que y bien, bien corporal, ¿no? Orlando, si es que hoy. Y además cuando Juli toda hermosa viene a veces con esos vestidos que ha venido. Y apenas con Nico miramos cuando aquí por la mesa de trabajo se contonea. ¿Qué mira Sol? ¡No, Chito! Tú juegas a la contonea. ¿Qué es esto? Tú ya vámonos te fuiste ya al lago Ness. Vete solo. Homenaje para María Juliana cuando entran los originales. Eso. El aperitivo. Original. Ah, qué lindo. Mira que él lo dice en serio. ¿En serio? ¿Y usted lo...? Que yo usted lo, usted claro, lo aprueba. Yo lo secundo. Oigamos, por favor. Aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Así se abre la puerta. Mira cómo camina, cómo se contonea. Cuando se abre la puerta al ascensor. No. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita Muñequita. Esa es Muñequita. Ay, Calvo. Es Moniquita. Pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, años 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en esta lluvia. Tremenda playa. Esta ciudad. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que María Juliana entra ahora y entre los dos empiezan a desearla. No, no entiendo. Lo que pasa es que ahí no decimos que pase un trago, sino pase un tinto, Orlando, salud. Está aquí en la torre. Sí. Orlando, explique muy bien porque está en el modo Laura Acuña con María Juliana. No, ya la quisiera verdad, yo, ya quisiera. No, Juli es hermosa, Juli es una mujer espigada, una rubia espigada, hermosa. Espigada, claro, y con mucha clase, para que lo sepan, y que nos envidien los oyentes que no pueden estar acá, y nosotros sí las vemos todos los días. Y para adornar toda esta mesa, aparece luego también Moniquita. Entonces ahí tenemos nuestro par de bombones en esta mesa. ¿Qué más queremos? Por dicho. Por favor. Espigada. Me encantó eso. Claro, claro. Y entonces cuando viene con sus tacones. No. Pasa contone. Poco. Hay que decirlo. Sé que dijo con sus bodies. No. Se contone. Apenas suenan esos tacones ahí en el piso. O sea que está muy ennoviada. Cuando yo los tacones a trabajar está muy complicada. Vamos no, con de vez música, en cuando que viene Mónica. Así súper elegante, linda. Bueno, vamos con una canción de LSD, lo hace también, que quiere decir Labyrinth, Sia y Diplo. La canción se llama No New Friends. Bueno, yo voy a preguntar primero por el gran deportista del grupo, el gran conocedor Nicolás. ¿Cómo está usted de golf? De golf, no, sabe que hace rato no estoy como muy, muy embarnecido del tema. Pero usted sabe que eso nunca se olvida, ¿no? Lo que uno sabe. Ah, no, exacto. Se le queda en la mente. Mire, Jaime, tengo, pues le pido el favor de que repita lo que le digo. Tengo unas estructuras suficientes para ganar esto, o sea, hágalo a su manera. No, por eso, que no esté embarnecido de la actualidad no quiere decir que pueda ganar. ¿Tu opinión, María Juliana? Siempre enredando, Nicolás, siempre enredando. Igual que María Clara Torres. Orlando me decía, uy, esa vieja enreda más que un duende. Y Orlando... No, este pero enredaba más, ¿no? María Clara, ¿sí o no? Enreda un duende este, ¿no? Este es peor. No, María Clara. Este es un peligro. Este sí es. Maricler era una novata al lado de este señor. Comía chitos. Este es un peligro. Encantador. Gracias, Orly. Ah. Pero acuérdese, ladrón de emociones del proletariado. Esa es la otra, total. Nunca lo olvides, ¿no? La tiene clarita el calvo. Su ídolo... Sergio Montenegro. Ah, crack, Sergito. Crack, Sergito. El fútbol puso hace unos meses de moda la palabra Super League. Y le fue súper mal a la Superliga, que intentaba derrocar, pues, la UEFA Champions y todas esas vainas, todo eso. Pero ya apareció algo importante en el golf. Y es que hay realidad. Concretamente, los árabes están invirtiendo 10.000 millones de euros en el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en los próximos 10 años a través de LIV Golf Investments, en un proyecto que cambiará el golf para siempre y que está mucho más avanzado de lo que muchos piensan. Si no sabían, no importa, les aporto. De hecho, arrancará en el 2023 y nada será lo mismo. ¿Cómo voy, Nicolás? No, hombre, pues muy sólido, caminando con pasos firmes. No sabe nada, pero no importa. Mónica, tu opinión de Nico, ahora dice, es un ídolo, por favor. No, pues yo sí sé que es un gran comentarista deportivo, que en el fútbol le va increíble, no tengo ni idea de golf, si le va bien o mal. Puede ser totalmente... Handicap 15 cuando jugaba. Las bases de la idea ya están sentadas y los detalles que faltan por definir se trabajan a marcha forzada con la intención de hacer una presentación pública incluso antes del próximo verano. Estamos hablando de 3 meses, tal vez. Sí. Perfecto. Hay 2 nombres claves en todo este proceso. El primero es Mohammed bin Salman. Uy, no, el hombre diga. Que mató a Jamal Khashoggi. Nadie lo puede probar. Es incomprobable, pero Khashoggi entró a la embajada de Arabia Saudita en Estambul vivo. Óigame, y no sabemos y qué pasó con que él. Venden salami y mozzarella y mortadela de él. ¿Sabes qué? Probable. Lo de Khashoggi, le digo. Sigamos. Ese no es el tema, Nico. No se luzca más porque ya estamos un poco como perturbados. No, Mohammed bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Famoso en el mundo del deporte porque acaba de adquirir el Newcastle de la Premier League. Pero él dijo, como Florentino Pérez, usted no ha entendido. Ay, yo soy presidente del Real Madrid, pero... pues tengo una empresa y estoy tranquilo, ¿no? Tengo 800, ¿no? Bien, ¿no? Nico, ¿qué opina? Sí, pues bueno, Florentino, un tipo que se ha movido por la construcción, por... Estoy con Mohammed bin Salman. Claro, pero hablando de Florentino, que fue protagonista de un arepaso estos días también, pues... Deje de ir. Les voy a leer cómo va a ser el campeonato. Jugarán 48 equipos, jugadores divididos en 12 equipos. Se disputarán 13 torneos con 20 millones de euros en cada torneo y en la final 50 millones de euros. O sea, como mucho billete. Es que, le repito, con plata el burro baila. No, por eso. 6 de ellos serán palos en campos en Estados Unidos. Y uno en Turnberry, Escocia. Los jugadores cederán sus derechos de imagen a cambios de contratos escandalosos. Bryson DeChambeau, por ejemplo, ha firmado 135 millones de euros en 5 años y no está en el podio de los mejores pagados. María Juliana, tu opinión. Porque no son el podio de los mejores pagados. No, está fundona. John Ram. No, te estoy escuchando. Verdad, es que está dormida. O no sea, estoy dormida. Es un programa muy especial, yo no digo nada, pero es... O sea, Orlando, ¿está fundida o no? No. ¿Sí o no? Eso es todo. No, es que quedó, fue, está anonadada con tanto dinero que yo voy a mencionar, está sorprendida. Sí, tú como todos. Defiéndase. Cogió baja de defensas con esa cifra. Sí, no. No, imagínense unos señores que invirtieron 10 mil millones de euros en 10 años. Es que lo que le faltó a la Superliga de Fútbol y eso fue plata, hermano. Nico, con plata se mueve el perro. Sí, ¿yo? No, con billete. Pues no le digo, van a hacer mundial de 48 equipos, es porque hay billete. Por eso. Ah, pues pero lo de Real Madrid, que se iban y que no, que hicieron el oso por hicieron falta de billete. Hicieron un alboroto que duró, claro, como 2 semanas, tremendo, y no, sí, no salieron con nada. Sí, pero con 10 mil millones de euros, ¿ustedes no creen que hacen un...? Una cosa es el fútbol, que es multitudinario. El golf no es tanto. ¿Con 10 mil millones de euros no mueven las figuras? Sí. No, pues lo que pasa, bueno, no sé. Hay muchos que jugadores que estaban en contra, más allá de las cifras que pagaba la Superliga, que eran altas. No, pero es que estos son golfistas. Los únicos que hay que no quieren, pero ya están a punto de ceder, son John Rahm, el español, y Rory McIlroy, y John Speed, Jordan. Pero ya están diciendo, bueno, negociemos. Pero con que les, imagínense que uno se gane un torneo por 20 millones. No, es una locura. Y no, hombre. Bueno, la pregunta es, el que financia esto es el ídolo Nico, que se llama... ¿Se llama este man? Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. Y ya escribieron la fortuna del tipo. ¿Cuánta plata tiene ese señor? Arepaso único. Ah, pensaron que les iba a preguntar. Es que yo soy inteligentón. Diga, caprichoso. Bueno. Diga, caprichoso. Caprichoso, retrechero. No veo ni a Orlando ni a Mónica. Bueno, tarde, pero lo valgo. Mucha suerte a todos. Mónica Martínez, 70 mil millones de dólares. Orlando, 300 mil millones de dólares. María Juliana Correa, 500 mil millones de dólares. Nicolás Samper, 300 mil millones de dólares. O sea que tenía tanta plata. Chapó para Nicolás y Orlando. En los originales, chapó. ¿Más o no? No. Porque ante los logros. Pero si tú quieres, le doy más uno. Y de vez en cuando. No. Si me lo permite, mi amor. Más uno. 350 mil millones de dólares. Hijo de máquina. Wow. De billetala. Tiene plata el brother. Demasiado. Y con esa barbita y todo sensual. Es que esa barbita. Sí, esa barbita toda sexy. Y sexy. Menos uno para Mónica. ¿Tú crees que te liberas de mí? Bueno. No, va. No hay forma. En los originales. Jaime. Jaime, padre. Pero Niquito también tiene barbita. Pero más vacía. Pero 300 vacío. Mil millones. Pobre de deudas será. 300 no, mil millones de deudas. Es un infeliz. No. Pobre diablo. No, ay, no, tampoco. ¿Qué es que esta agresividad, de verdad? Oiga, pero feliz. Ya Orlando. Pobre, pero feliz. El tipo no le ha tirado ni una a la cara, hombre. Y además, cuando gana, me hace así con el pulgar. Bien, bien, bien. Pero después. Sí, ya la vi. Después el tipo llega y saca la puñaleta. Y chin. No, pero ¿sabes muchachos, por qué pienso así? Porque niños, él también ganó. Claro, niños chiquitos, avancemos. Niños bueno, chiquitos. No, es que se ponen necios. No, Orlando es de se segundo E. A Cocosetti. Segundo E es Orlando. Pero eso, se ponen niños. Bueno, eso me gusta. Me toca ser el papá. Yo, bueno, de verdad, son niños. Bueno, Le di un punto a Orlando, un punto a Nicolás. María Juliana le fue bien, pero se pasó, pero no la voy a castigar porque está. No, la cifra está acertada. Buena la que dio María Juliana. 500 dijo, ¿no? Sí, 500 mil. Votó buena cifra. Y Moniquita sí le puso la fortuna de Amancio Ortega. Sí, es que yo. Eso no. Sí, en eso me pifio. Les pongo mucho, no les pongo tantísimo. A veces no sé cómo calcular esas riquezas. Pero la riqueza del señor es por el petróleo de Arabia Saudita. Imagínate. Sí, qué cantidad. Mucha plata. Mucho. Bueno, ¿cómo va el arepaso, mi querida? Y según lo que dice Orlando, cuando llega en taconada me enloquezco. Pero. Lo dijo. Mónica. No volvemos a ver un tacón aquí, Orlando. Ya quedaste. La fregó. No vemos un tacón. Pero va a llegar a la puerta de la puerta elegante, y va a subir. Te toca traerlos a ti si quieres ver tacones, ¿oíste? Exacto. Bueno, niños, a ver. Parecen unos chiquitos de una escuela de verdad. A ver. Bueno, Mónica tiene menos 21 puntos. Como dice Nicolás, a la mierda. Sí. O sea, ahora sí. A la mierda. Yo tengo menos 17. Orlando tiene menos 15 y Nicolás tiene 4 puntos. Bueno, pues yo quisiera... Tenías menos 16 en la pasada, te pusieron menos 1. Porque solo lo ofenden y lo ofenden y lo ofenden. Pobrecito. Y veo que entre la última persona del grupo que eres tú y Nicolás te apartan un 11 de febrero donde faltan, caramba, faltan 11 días de programa. Pero, te lleva 25 puntos. Pero 25, claro, pero multiplícalo por 3, ¿no? Ah, ya lo multiplicaste. Pero Nico... Los 3 repasos diarios. Jordi, Nico, ¿te sientes agredido? Mónica. ¿Te parece? 11 días de programa por 3, ¿me están pidiendo resultados? Bueno, yo sí los doy. No, por 3 repasos diarios, ¿no? No sé qué pasó. Muy agredido. ¿Te sientes agredido? Muy agredido. Pero a mí las agresiones me motivan a dar resultados. Me motivan a dar buenos resultados. ¿A dar más? Bueno, por eso, lo que estamos haciendo realmente es impulsándote para que... Y ahí están los resultados. Me parece, o sea, quiere decir que estamos logrando nuestro objetivo. Exacto. ¿Nos puedes... en Taconadilla Bella repetir los resultados? Sí, señor, sí, claro. Así es. La había escrito tal cual. No volvemos a dar un tacón, Orlando, ya, por culpa tuya. A ver. Oiga. Mónica tiene menos 21 puntos. María Juliana tiene menos 17. Orlando tiene menos 15. Y Nicolás tiene 4 puntos. No sé, pero... Siento un aire de victoria ya. Uy, yo también. No. Anticipada. Bueno, muchachos, pues... ganador del Twitter, Nicolás. Bueno, el ganador del premio de la semana salió del tema la historia de vida de quién te sorprendió para bien o para mal. Y este tweet para mí es muy valioso. Fue el mejor de la semana. Nicole Díaz dijo: hola, es una alegría enorme para mí poderlo sintonizar de nuevo, ya que por motivos de trabajo no podía. Yo solo quiero decirles que amo todo lo que compone este programa. Gracias por la autenticidad, pero sobre todo por acompañarnos. Realmente ustedes son originales. Divino. Claro. Bien, muchas gracias. Ay, siquiera les pasó con el mal algo, de Stevie Wonder. Uy, el diablo, es que... ¿Qué pasó con el de Stevie Wonder? No. Tocó dejarlo ahí tranquilo. Bueno, felices. Descansamos de nosotros un tiempito hasta el rico. Lunes. Eso, rico, pues rico, rico. Rico, estamos ricos, ¿no? Estamos ricos, sí, estamos ricos. Besitos a todos. Despidamos con musiquita. Por sí, favor, mi querida Monique. De una, vamos con Tight Trope. Esto lo hace Janelle Monáe. Una chica que viene de Kansas City y pues está incluida en una película llamada Hidden Figures. Aquí está Tightrope.